Para que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos. El mejor contacto. Muy buenos días, América Latina. Nos encontramos en la Casa de Retiro de Cumbayá, donde se va a desarrollar la 13ª Asamblea General de ALER. Estamos transmitiendo para todo el continente latinoamericano. Mi nombre es Carlos Flores y estamos con nuestro compañero Santiago Santa Coloma. Santiago, buenos días. Carlos, muy buenos días. Un saludo cordial a toda Latinoamérica, a los que se conectan a través de la señal satelital y, por supuesto, los que están conectados a esta hora también a www.aler.org desde Cumbayá en esta 13 asamblea que se celebrará estos próximos días hasta el sábado. Y comenzamos así la primera edición de ALER Contacto Sur. Desde el Río Bravo hasta la Patagonia. Desde Radio Universidad en Maracaibo. Nuestras voces. Desde Radio Bravo. Nuestra América. Desde Costa Rica. América Central y el Caribe unidos vía satélite. Contacto Sur. Y comenzamos las informaciones en Honduras. Las organizaciones sociales están a la expectativa por saber si de repente en el país puede existir la posibilidad de que se instale una asamblea constituyente. Por lo tanto, el presidente de Honduras, Manuel Zelaya, va a realizar las consultas previas para saber si es viable o no que se instale una asamblea constituyente. Y está con nosotros José Peraza desde Radio Progreso. Adelante, José. Saludos a América Latina. En Honduras sigue la polémica en relación a la cuarta urna que quiere instalar el presidente de la República, José Manuel Zelaya Rosales. En las últimas horas, un pronunciamiento del Ministerio Público en torno a la consulta popular para instalar la cuarta urna revela que este es un procedimiento fáctico, ilegal e inconstitucional. El presidente Manuel Zelaya Rosales convocó a esta consulta popular en junio para definir si en las elecciones del 29 de noviembre se votará además sobre la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente que redacte una nueva constitución. Según dice el documento divulgado por el fiscal general del Estado, Luis Alberto Rubí, aquellos que se presten a estas acciones serán objeto de investigación penal y civil. Desde Nicaragua, el presidente Manuel Zelaya Rosales, quien se encontraba en reunión con los presidentes centroamericanos, dijo que el Ministerio Público no es un ente político para que esté opinando sobre el tema. Al mismo tiempo, aseguró que la cuarta urna va y nadie la detiene. ¿Quién se opone a que se le consulte al pueblo algo? ¿Quién es el troglodita, por llamarlo así, porque no respeta al pueblo, a quién respeta? Que se opone a que se le consulte al pueblo. ¿Por qué ese régimen dictatorial o temor al consultarle al pueblo? Es una simple pregunta la que le estamos haciendo al pueblo. Dejen que el pueblo opine. Por Dios santo, si se echan encima al pueblo, ahí sí van a tener problemas frente a la opinión pública. Conmigo no tienen ningún problema. Ninguno de los sectores que están en contra, los que estén en contra, que vayan a la urna a votar que no. La consulta popular va, nadie la detiene. El presidente Manuel Zelaya aseguró que no tiene intenciones de continuar en el poder. Deberá entregar su gestión el 27 de enero del 2010 a su sucesor, quien resultará de las elecciones del mes de noviembre próximo. Desde Radio Progreso en Honduras, para ALER Satelital, les informó José Peraza. Muchas gracias a José Peraza desde Honduras. Y el problema del calentamiento global ha generado conciencia en la población mundial, una iniciativa que nació en Colombia por una organización juvenil y social, quienes quieren generar, pues, precisamente esto, conciencia para que la gente tenga la conservación mundial apagando las luces por una hora. Y precisamente en Perú, pues, las autoridades se quieren unir a esta causa. Vamos hasta Tacna, Perú, desde Radio 1 con Leslie Arce, quien tiene la información. Buenos días, amigos de Latinoamérica y el Caribe. Desde Tacna, Perú, Radio 1 informa. El presidente de la Comisión de Cambio Climático y Biodiversidad del Congreso peruano, Isaac Meckler, hizo un llamado a la ciudadanía en general a sumarse a la campaña La Hora del Planeta, apagando sus luces este 28 de marzo durante una hora, con la finalidad de demostrar globalmente nuestra preocupación por el cambio climático. El parlamentario detalló que la Comisión de Cambio Climático en Pleno recibió la visita del representante en el Perú de la Fundación Australiana, gestora de esta iniciativa, cita, que sirvió para dar a conocer mayores detalles en qué consiste esta campaña en beneficio de nuestro planeta. Meckler indicó además que el Perú es un país que debe participar de esta iniciativa, teniendo en cuenta que es la tercera nación a nivel mundial que se encuentra afectada por el calentamiento global. Creo que tiene que haber un segundo paso. El primero es, claro, tomar conciencia, porque yo insisto, en el Perú no hay conciencia todavía de la gravedad del problema. El problema es de inmensa gravedad para el planeta, y el Perú está considerado como uno de los países más afectados. Cabe recordar que esta iniciativa es la mayor campaña en defensa del medio ambiente de la historia, en la que participarán millones de personas. Informó para Leer Contacto Sur desde Tacna, Leslie Arce, Radio 1. Conéctese de lunes a viernes con las voces del continente. Contacto Sur. Y apareció un informe de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que especifica responsabilidades sobre la masacre de Pando en Bolivia que ocurrió el año pasado. Recordemos que en septiembre del año pasado, los llamados cívicos trataron de implantar un golpe cívico prefectural contra el gobierno de Evo Morales. Fue en esa situación que se cometió el asesinato a campesinos y campesinas que residían en Pando. La ONU, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, especifica que esa responsabilidad está justamente en funcionarios públicos de Pando, así como dentro de los llamados cívicos. Importante esto porque la masacre de Pando no debe quedar en la impunidad. Y en Paraguay y Bolivia, los indígenas de la comunidad Ayoreo exigen al gobierno que garantice sus territorios fronterizos. Ellos pues piden que en los dos países donde se ocupan las dos, esta comunidad indígena, se respeten los derechos a sus territorios. Vamos con Sara Fischer desde Radio Paipucú, que está con nosotros. Un cordial saludo desde Radio Paipucú de la Red Nacional de Emisoras del Paraguay. La central Ayoreo nativa de Oriente Boliviano, CANOP, recibió la visita de los representantes de la Unión Nativa Ayorea del Paraguay, UNAP, en la ciudad de Santa Cruz. Así se realizó el primer encuentro binacional del pueblo ayoreo. El objetivo es elaborar una propuesta de protección del territorio de hermanos ayoreos no contactados en la frontera de Paraguay y Bolivia. Así expresó Carlos Picaneray, secretario de la Coordinadora de la Autodeterminación del Pueblo Indígena, CAPI, y embajador de la Unión Nativa Ayorea del Paraguay, UNAP. Nuestra intención de este encuentro es apoyar a la organización en Bolivia, que es la CANOT. Fuimos para poder apoyar a ellos. Pero específicamente en cuanto al pueblo en aislamiento voluntario, los ayoreos no contactados que vive todavía en el monte. Y por eso resultó bastante bien para ellos y para nosotros también de poder intercambiar eso, la experiencia que nosotros estamos teniendo desde aquí, Paraguay. En Bolivia también existe grupo de ayoreo silvícola. Sin embargo, sobre ellos poco se habla en el país. Por esta razón, los ayoreo de Paraguay fueron a ofrecer su ayuda a la CANOP. Así manifestó Mateo Sobode, presidente de la Unión Nativa Ayorea del Paraguay. En Bolivia anda todavía los ayoreos silvícola. No solamente acá en Paraguay que se puede encontrar eso, pero ahí no se habla mucho los ayoreos. Hablamos el mismo idioma y si ellos cuentan lo que encontró ahí en la frontera de Bolivia y Paraguay. Ellos saben que era ayoreo. Los ayoreos de Paraguay y Bolivia piden a los gobiernos de los dos países la protección física de los silvícolas y la titulación inmediata de sus territorios. Desde Radio Paipucú, de la Red Nacional de Emisoras del Paraguay, informó Sara Fischer. Muere un amor en mitad de la esperanza y un silencio sepulta su cadáver de pájaro. Sangra una niña sobre el lecho lúbrico y un silencio se esconde entre los trapos. Degüellan un muchacho en una patria y un silencio se esconde en los zapatos. Cogen la libertad, la escupen, la desangran y un silencio terrible cierra los campanarios. Alguien pone candados en los libros y un silencio se oculta en los armarios. Fusilan a un patriota en un rincón oscuro y un silencio se fuga sobre los techos blancos. 1 millón de niñitos se nos muere de hambre y un silencio se duerme contemplándolos. Silencios, un poema de Jorge de Bravo. El silencio es cómplice. Denunciemos la injusticia siempre. Un mensaje de ALER, Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica. Infórmese primero. Infórmese mejor. Contacto Sur. Manuel Matos, abogado de los derechos humanos, fue asesinado en enero pasado. Los grupos paramilitares son acusados de la desaparición de Manuel Matos. Matos denunciaba a esos grupos paramilitares justamente. Y para darnos detalles, está con nosotros Silvia Adahue, desde Radio Agencia NP en Brasil. Adelante, compañera. El abogado y defensor de los derechos humanos, Manuel Matos, fue ejecutado el 24 de enero de 2009. Desde que fue electo edil del municipio paraibano de Itambé, región nordeste brasileña, Matos denunciaba la actuación de grupos de exterminio en la frontera de los estados de Paraíba y Pernambuco, también en la región nordeste brasileña. Esos grupos son sospechosos de matar más de 200 personas en nombre de autoridades de los poderes judicial y ejecutivo locales. De acuerdo con la organización no gubernamental Justicia Global, las investigaciones realizadas por Manuel Matos, por la promotora Rosemary Souto y por la Comisión Parlamentaria de Investigación sobre Grupos de Exterminio de la Cámara Federal comprobaron que hay participación de policías y delegados de policía locales en los crímenes. Para la directora de la organización, Andresa Caldas, ese es uno de los motivos por los cuales la entidad pide intervención federal en las investigaciones. Ella dice que se busca que el caso sea analizado por la instancia federal, ya sea por el Ministerio Público o por la Justicia Federal, por dos razones. Una, porque hay fuertes indicios de participación de autoridades locales en esos grupos de exterminio, lo que podría perjudicar una investigación imparcial, pero también por la vulnerabilidad de las personas que hasta ahora denunciaron a esos grupos de exterminio en la medida que ponen su vida en riesgo con el avance de las investigaciones. Caldas expuso que, desde 2004, la Constitución Federal prevé que, en casos graves de violaciones de los derechos humanos, las investigaciones deben ser desplazadas para la instancia federal. Sin embargo, tal medida nunca fue aplicada. Los grupos de exterminio son acusados de hacer limpieza social, ejecutando sumariamente políticos, homosexuales, personas pobres y niños carentes. De San Pablo, Brasil, de la radioagencia NP, Silvia Adahue. Muchas gracias, Silvia, por esa información, y nos encontramos, como mencionábamos al comenzar este programa, en la Casa de Retiro María Auxiliadora en Cumbayá, aquí en Quito, Ecuador. Santiago, en breve va a comenzar la 13ª Asamblea General de ALER. Precisamente hay que comentar que estamos un poco fríos, Carlos. Ya vemos por ahí levantándose algunos compañeros que harán parte de la asamblea. Me imagino que más adelante estaremos ya todos reunidos. Habrá un evento especial. Por aquí nos estaban comentando precisamente de eso. Y bueno, todos a la expectativa y preparados para desarrollar toda esta 13ª Asamblea General de ALER. Esa es la segunda parte de esta semana de actividades. La primera fue este Seminario Internacional Comunicación y Poderes que transmitimos para toda América Latina y el Caribe. Y ahora la Asamblea General de ALER, en su versión 13ª, elegirá a la nueva Junta Directiva y verá también si hay nuevas radios que se afilian a esta casa aleriana. Y así le colocamos este punto final a la primera edición de ALER Contacto Sur. Se despide Carlos Flores. Santiago Santa Coloma. Y en los controles nuestro compañero Gonzalo Garófalo. En Quito, Ecuador, están nuestras compañeras Diana Bermeo y Verónica Calvo Piña. Así concluimos. Buenos días. Para nosotros informarle es un placer. ALER Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.